Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 209 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 11 de marzo de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, 19ª Feria del Cole a la U tendrá como escenario a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Proyecto Ñaupa presenta Charijaya Guillarín en concierto. Historia y tradición en la comuna Cochasquí, en la provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo. Obra de teatro Cristo Vita, el de la Porra, se presenta en San Vicente. En el ámbito internacional recibiremos informaciones desde la emisora cubana Radio Santispíritus y Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Santispíritus es la provincia central de Cuba. Desde allí recibimos informaciones en la voz de periodistas de Radio Santispíritus. La sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el territorio acogerá la muestra de ilustración Bellas Japonesas del creador Seiji Hayashi. Sobre las particularidades de la misma nos comenta el doctor Luis Reyero. Este artista tiene una larguísima trayectoria en distintos medios, como dibujante, ha incursionado en el anime, en la historieta o manga, ha colaborado en los medios audiovisuales también, y pienso que es una exposición bella japonesa, una exposición de una exquisitez increíble. La Galería de Arte será sede de la muestra fotográfica Hanabi, Fuegos Artificiales, del creador japonés Hidehajuru Takemoto. También una excelente opción de fotografía, que es otro artista, fotógrafo destacadísimo en el Japón contemporáneo. Es decir, que hay dos exposiciones excelentes en la unidad, en la galería, pero además de eso se van a exhibir 20 calendarios para que vean la calidad de esos calendarios, para colgarlos en cuadros, ya no solamente con un carácter, un sentido utilitario. La Casa de la Guayabera y la sede de la filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí también se insertan al programa de la primera jornada de la cultura japonesa, con la inauguración de interesantes muestras como de muñecas y origamis, así como de dibujos mangas, respectivamente. Sobre el tema, converso con su presidente Luis Enrique Baracaldo. ¿Cómo surgió el club? El Club Otaku es un club que se creó el 11 de diciembre del 2011 por un grupo de jóvenes. En aquel momento éramos 7 jóvenes que de una forma u otra practicábamos algunas de las manifestaciones de la cultura japonesa. Ahí nos reunimos, decidimos crear este grupo al cual le llamamos club, donde el principal objetivo era divulgar y dar a conocer al pueblo espiritano la cultura japonesa, siempre partiendo desde la esencia espirituana. ¿Por qué esa pasión por una cultura tan distante a la nuestra? Cada persona dentro del club tiene su criterio particular. El mío en especial, desde muy joven me incliné mucho por la cultura asiática, no japonesa. En la universidad, por un amigo, conocí el mundo del manga y ya tenía un conocimiento previo del origami sin saber qué era origami. Cuando tuve la oportunidad de buscar por internet el por qué, hoy no te lo puedo decir porque realmente te mentiría, pero fue como que el origami me dijo a mí, tú eres mío, en vez de decirle a él, que era mío. Entonces empecé a practicar origami, hoy llevo 9 años practicando la técnica del origami, es lo más que me identifica por la cultura japonesa, y a raíz de esto empecé a investigar un poco sobre esa cultura. ¿Qué harán entonces sus miembros durante la jornada? Las principales acciones del Club Otaku dentro de esta jornada va a ser principalmente mostrar al pueblo espirituano lo que hoy se hace con la cultura japonesa en Santi Espíritu. Compañeros de la embajada traen piezas muy exquisitas, piezas que van a ser posiblemente únicas por primera vez vistas en Santi Espíritu, pero a la vez nos dieron la oportunidad de mostrar nosotros lo que nosotros hemos hecho por su cultura dentro de la ciudad. Radio CCE 940 AM con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El secretario general de Naciones Unidas expresó su profunda indignación por los estragos que el grupo armado ISIS está haciendo en el patrimonio cultural de Irak, después de informes de este sábado sobre la destrucción de la milenaria ciudad de Hatra, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ban Ki-moon hizo un enérgico llamamiento a la comunidad internacional para que acabe cuanto antes con estas barbáricas actividades terroristas y que tome medidas contra el tráfico ilegal de estos bienes culturales. El titular de la ONU reiteró que la destrucción deliberada del patrimonio cultural constituye un crimen de guerra y que los culpables deben ser llevados ante la justicia. Hatra es el tercer sitio arqueológico en convertirse en blanco del grupo yihadista en el norte de Irak desde finales de febrero. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El titular de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó al proyecto Solar Impulse 2 de un avión propulsado por energía solar y le deseó éxito en el intento histórico de volar alrededor del mundo sin utilizar combustible. El secretario general consideró inspiradores los esfuerzos por alcanzar el desarrollo sostenible mediante fuentes innovadoras de energía sustentable y renovable. Ban agregó que la determinación y osadía de los responsables del proyecto permitirán que todo el mundo vuele hacia un futuro sostenible. Solar Impulse 2, el primer avión impulsado únicamente por energía solar, despegó este lunes de Abu Dhabi con propósito de dar la vuelta al mundo en un viaje que durará 5 meses. La aeronave tiene el tamaño de un avión grande de pasajeros, pero pesa igual que un automóvil mediano. La velocidad que puede alcanzar oscila entre 50 y 100 kilómetros por hora. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Rendición de cuentas 2014. El escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invita a la ciudadanía a participar en la rendición de cuentas 2014, el 19 de marzo. Yo creo que la Casa de la Cultura tiene que ser el espacio para que alguien que tenga algo que decir lo diga y se pueda multiplicar ese pensamiento de nuestro país. Las actividades comienzan a las 2:30 de la tarde, con un pregón que da paso a la rendición de cuentas a las 4 de la tarde, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Una labor que ha sido siempre permanente, yo creo que en beneficio del pueblo ecuatoriano. El punto de vista que yo he tenido es la idea, la necesidad de democratizar la cultura, de que la casa esté habitada por toda la gente que hace las diferentes ramas de que tiene la cultura. Rendición de cuentas 2014. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. 19 de marzo de 2015, 4 de la tarde, Teatro Prometeo. Hola, soy Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero hacerles una invitación. Pedro, no te complace ni un poquito así, ¿no? Al principio sí, pero luego no. Yo creo que no le gusto. ¿Que no ve? ¿Está ciego? ¿Cómo puede estar perdiendo todo esto? Esto es El Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Te invitamos a una nueva temporada del Teatro Ensayo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los días 13, 14, 15 y 16 de marzo y los días 20, 21 y 22 del mismo mes a las 7 de la noche. Los domingos a las 6 de la noche. No falte usted. A los hombres van por tortas. ¡Oh! 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza. Del 8 al 15 de marzo, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Quito. La danza buto se convierte en una puerta que permite al creador latinoamericano encontrar su propia danza, su propia expresión. Dedicado a las mujeres del buto latinoamericano. Una danza que surge de las tinieblas, del dolor, de todo este acontecer nefasto de Hiroshima, de Nagasaki, y de esa necesidad profunda de expresar, surge esta danza del alma. Delegaciones de Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, México y Ecuador. Presentaciones, talleres, charlas, exposiciones, performance y estreno en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Teatro Sucre, la Casa de la Danza, el Centro de Desarrollo Comunitario San Marcos y la Plaza de la Independencia. 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza, del 8 al 15 de marzo. Si usted se lo pierde, pierde, pierde, pierde. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue el escenario que convocó a un centenar de estudiantes a participar del proyecto del Cole a la U, que desde luego contó con mucho éxito el año anterior. Y esta ocasión nuevamente invita a los estudiantes que están finalizando el bachillerato para que se les oriente sobre las mejores opciones académicas y espacios para estudiar las carreras en las que deseen profesionalizarse. Por tal motivo, se les invita a la Feria de Universidades que este 18, 19 y 20 se realizará en la Casa de la Cultura, donde encontrarán 30 stands para obtener información de las carreras que deseen seguir. Maritza de la Espiela, coordinadora de este evento, nos informa al respecto. Van a estar 30 stands entre universidades, institutos, academias, preuniversitarios, en donde los estudiantes de segundo y tercero de bachillerato van a poder obtener suficiente información sobre las diferentes opciones académicas que existen a nivel nacional e internacional. Ya es la 19ª feria que estamos organizando acá en Quito, en Guayaquil, en Santo Domingo y también en Cuenca. El objetivo es que los estudiantes que están ya a punto de salir encuentren en un solo lugar las diferentes opciones académicas para que ellos se puedan acercar a los stands y puedan solventar sus inquietudes con respecto a estas carreras. La feria además ayudará a los estudiantes realizando evaluaciones simulacro del Examen Nacional de Educación Superior para que tengan una noción de qué tipo de examen rendirán al momento de asistir a este. Estos simulacros demostrarán que en varios de ellos hay un vacío debido a la desigualdad en el nivel académico entre las instituciones educativas, muchas de las cuales además han convertido a la educación en un aspecto fundamental para el desarrollo de la sociedad. No lo olviden entonces, 18, 19 y 20 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con entrada gratuita. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalides. Ñaupa, el proyecto que propuso el concierto es, según Bolívar Anchaluisa, una organización de artistas que busca fortalecer las identidades musicales ecuatorianas. Ñaupa es una nueva organización de artistas que se genera en Matoval. Esto es un proyecto, se llama Proyecto Ñaupa, proyecto de un colectivo de artistas de indígenas que se han puesto a la cabeza esto de poder salir con más fuerza con la música y hacerla conocer en los diferentes espacios que se tienen, ¿no? A nivel del Ecuador e internacional. Para Identidad, David Alomoto. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Loja, la película Abre los Ojos, dirigida por Alejandro Amenábar, se proyectará el próximo 18 de marzo a las 18 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta, César es un chico adinerado al que le gustan mucho las mujeres, pero muy poco el compromiso. Sin embargo, en la fiesta de su cumpleaños se enamora de Sofía. Nuria, una antigua amante de César, movida por los celos, provoca un accidente de choque en el que ella fallece y César queda completamente desfigurado. A partir de ese momento su vida cambiará por completo. En Manta, el cuarto festival de danza en cuerpo y alma se realizará del 27 al 29 de abril próximo en homenaje al Día Mundial de la Danza en la Casa de la Cultura. Este festival busca reunir todas las manifestaciones dancísticas desde la folclórica a la contemporánea y urbana. También se realizarán paneles y conversatorios con directores, coreógrafos y gestores culturales. En Ambato, el encuentro de teatro infantil En Tija 2 se realizará el próximo 13 de marzo a las 10 horas en la Casa de la Cultura. Participarán 5 agrupaciones y 50 niños dedicados al arte escénico de varias provincias del país. Será un tiempo de congregación e intercambio de experiencias entre colectivos nacionales dedicados a la producción de teatro. En Cuenca, la Orquesta Sinfónica de esa ciudad se presentará el próximo 13 de marzo a las 20 horas en la Iglesia de Santo Domingo. En esta ocasión, la orquesta estará dirigida por Nicolas Krause, de Francia, con quien interpretarán obras de Mozart y Tchaikovsky. Este director tiene una carrera internacional muy activa con más de 50 conciertos al año y es reconocido en Europa dentro del ámbito sinfónico y lírico. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. Un espacio de variedades culturales comienza a las 10:30, con Jaime Rosero en busca de diversas voces. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Siempre a las 5:30 de la tarde, acomódese para informarse con el hermano noticioso de este programa, Identidad a la Hora del Café. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Las mujeres deben estar en el centro de la nueva agenda de desarrollo si queremos que esta sea verdaderamente transformadora, ya que si ellas prosperan, todos saldremos adelante, dijo el secretario general de la ONU. Ban Ki-moon habló en la apertura de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW, que se reúne en la sede de la ONU del 9 al 20 de marzo y aglutina a representantes de todos los estados miembros. Empowered women and girls. Las mujeres y niñas fortalecidas son el mejor motor del crecimiento, la mejor esperanza para la reconciliación y la mejor barrera contra la radicalización de la juventud y la repetición de los ciclos de violencia, subrayó Ban. Este año las sesiones de la comisión se centran en analizar el cumplimiento de los objetivos para el avance de la mujer de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que cumple 20 años. En ese sentido, el secretario general indicó que desde la adopción de ese compromiso se han producido importantes avances, aunque estos han sido inaceptablemente lentos. Ban Ki-moon urgió a trabajar juntos para lograr la igualdad de género durante el plazo establecido por la nueva Agenda de Desarrollo post-2015. El objetivo, dijo Ban, debe ser alcanzar la paridad de 50-50 para 2030. Café 77. Un viaje a esos cercanos años 60 en que Ulises Estrella y los Sánsicos nacían para la literatura y el arte. Café 77, exposición de fotografías en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito, hasta el 21 de marzo de 2015, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Exposición fotográfica Café 77. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información, llame al 2221-006, 2221-006, extensión 446, o al celular 0998-200474, 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar? Somos Radio CCE, para niños y adultos. Desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En las faldas del sitio arqueológico Cochasquí, en la provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo, se encuentra ubicada la comuna de Cochasquí. Cobijados por la cordillera de los Andes, la comuna mantiene viva la memoria andina y las costumbres ancestrales. Sus habitantes, empeñados en mantener la herencia cultural, recrean a través de danza y el patrimonio oral la historia de Cochasquí, herencia recibida de sus antepasados. Una de las principales actividades a las que se dedican los habitantes es la agricultura, aprovechando del sol, la lluvia y los paisajes andinos para realizar la siembra de maíz, cebada, papas, entre otros productos. Un ejemplo de ello es Víctor Sandoval, un hombre que encuentra en la agricultura su forma de subsistencia y de vida. A nosotros del campo nos afecta muchísimo, por ejemplo, el abono caro. El peonaje, lo que se pagaba a 12, después subió a 13, ahora están cobrando a 15. Y no sale para pagar un peón $15 y todo el día. Todo el día, sí. Y no avanza nadita. Yo, por ejemplo, más antes, cuando yo era joven, en ese tiempo se ganaba 3 sucres. Haciendo 60 guachos, se ganaba los 3 sucres. Si no se hacía los 60 guachos, no se ganaba los 3 sucres. Además, en la comuna realizan presentaciones dancísticas con la presencia del tradicional Diablo Huma. Antiguamente, el Diablo Huma era conocido como Aya Huma, cuya tradición al quichua significa Aya espíritu y Huma cabeza. Este personaje posee dos rostros, símbolo de la cosmovisión andina, hombre-mujer, bien o mal, día y noche. Dos caras como símbolo de respeto al sol, pues evitaban darle espalda a su divinidad. 12 cuernos que representan los 12 meses del año. Luego de la conquista, este nombre fue cambiado, porque los españoles satanizaban a toda presencia espiritual indígena. Esta danza se complementa con flautas y tambores hechos a base de materiales de la zona. Los danzantes de Cochasquí nos cuentan más sobre esta tradición propia del lugar. Un instrumento se llama la caja, porque se entona a dos palos. Al son de las flautas, yo le hago la primera, el señor me hace la segunda. Esta madera se llama una balsa, es del tronco del cabullo, del verde que ve ahí cuando está viendo. Y esto se espera que se produzca en 20 años, de 15 a 20 años. Entonces está, se hace madera así. Se saca la yesca, o se llama la yesca, pero con una herramienta. A veces creen que es fácil y es mentira. Ya decía que estos son los cueros de chivo. De esta manera, la comunidad de Cochasquí mantiene vivas sus costumbres, tradiciones, difundiendo el patrimonio material e inmaterial. Para Identidad, Jamie Chiluisa. La Fundación Espada de Madera, bajo la dirección de Patricio Estrella, presentará la obra teatral Cristovita, el de la Porra, los días 13, 14 y 15 de marzo a las 20 horas, en el Teatro del Pueblo, en la parroquia de Zambis. Don Cristóbal, títere de Cascarrabias, despierta en la madrugada y se encuentra solo, sin ver mucho tiempo, a su amigo Federico, quien está preparando una nueva aventura para compartirla con él. Patricio Estrella, director del grupo, nos da más detalles de esta obra infantil. En esta obra hay teatro, títeres y música en vivo. Entonces la obra se va a presentar en nuestro nuevo espacio de la Espada de Madera en Zambisa, a las 8 de la noche el viernes y el sábado, y a las 6 de la tarde el día domingo. El Teatro del Pueblo se encuentra en la parroquia de Zambisa, a apenas 10 minutos de Quito. Bueno, en esta obra yo hago la dirección y estamos trabajando como actores, titiriteros y músico, José Alviar, María Estrella y yo también, que actúo algún personaje en la obra. Y también en el apoyo técnico, asistencia de dirección y luces está Yesenia Parra. En la obra teatral participan Patricio Estrella, María Estrella y José Alviar. Las funciones del Teatro de Títeres serán los días viernes 13 y sábado 14 de marzo a las 20 horas y el domingo 15 a partir de las 18 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Identidad. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Historia y tradición en la comuna Cochasquí, en la provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo. Proyecto Ñaupa presenta Charijayac y Yarine en concierto. 19ª Feria del Cole a la U tendrá como escenario a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obra de teatro Cristovita, el de la Porra, se presenta en Zambisa. En el ámbito internacional recibimos informaciones desde la emisora cubana Radio Santispíritus y Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Llegamos al final de la emisión 209 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Yosvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.